Se marcha enero y por estos lares seguimos sin mucha novedad. A lo sumo, esperando, por ejemplo, a José Tomás. El guión más o menos atiende a lo mismo que el año pasado. Eso sí, la película de este tiene cierto tufillo a superproducción, al menos en lo que atañe al bolsillo del que pasará por taquilla. Por lo demás, aunque el matiz no es baladí, poco ha cambiado. Por un lado, Ranger Tauro, en palabras de su gerente, nos contaba que su intención es cerrar cuanto antes la Feria de Mayo, aunque esperando, como decíamos, la respuesta del de Galapagar, cuyo sí o no puede deparar una u otra cartelería. Por otro, en un comunicado, palabra y acción muy de moda en la última semana, emitido hace unos días, la propia empresa afirmaba que los carteles se harán oficiales a lo largo del mes de abril. Es decir, lo mismo que el año pasado, y aunque no se diga en el citado escrito, imaginamos que por el mismo motivo, esperar a José Tomás. El problema es que, por muy optimistas que queramos ser, este año no es lo mismo que el pasado, ni en fondo ni en forma. La subida de precios, tan escuetamente explicada, requeriría una respuesta diferente por parte de Ranger Tauro, tanto con su abonado como con potenciales abonados que quizá no den tanta importancia a la subida por el hecho de no tener experiencia propia para comparar. No trato de jugar a ser gestor taurino, función que nunca en mi vida he ejercido, ni de poner en duda, sin saber números, las decisiones empresariales. Allá cada uno con su empresa, con su riqueza o con su ruina, siempre que solo le afecte a él, claro. Solo intento pensar, como aficionado, qué es lo que me podría motivar e ilusionar, haciendo que de paso se relativizara el coste que mi participación supondría. Y esa motivación saldría, en primer lugar, de una comunicación eficiente, o como mínimo no deficiente, hacia reales o potenciales clientes, de una oferta atractiva de eventos y espacios más allá del ruedo y, por supuesto, de unos carteles de toros y toreros acordes con la categoría de una plaza, con la historia que contempla a esta ciudad a nivel taurino y con el compromiso previamente adquirido de, por ejemplo, dar sitio a alguno o algunos de los coletas de la tierra que merecen la oportunidad de actuar bajo los focos de la primera plaza de su provincia. A partir de ahí, todos los gustos serían imposibles de contentar, pero al menos quedaría patente que se ponen los medios para ello. Pero no en abril, mejor antes, como se ha hecho anunciando oficialmente el acuerdo con una ganadería, y hacerlo con las ganaderías que queden y con los toreros que se vayan cerrando, sea o no José Tomás. Porque haciéndolo antes, estimularíamos el interés y quizás se comenzara a dar sentido y algo de justificación a la subida de precios si se comienza a palpar que en realidad se está fraguando algo atractivo. Y también, ¿por qué no?, hacerlo después de feria, en esa especie de travesía por el desierto taurino que recorre la ciudad hasta que llega el siguiente mayo. Ese espacio en el que podrían tener cabida desde jóvenes valores hasta toreros emergentes o incluso primeras figuras, si se quiere arriesgar y programar algún gran acontecimiento. Por no hablar de tener en cuenta en el plano ganadero otros encastes que aportaran variedad. Quizá, aunque no pudiese ser todo, algo cabría. Y poco a poco esto serviría para ir dando ese pasito de más que todos los que vienen a embarcarse en el coso califal prometen, pero que pocos o ninguno cumple hasta la fecha. De lo contrario, todo sería lo mismo, incluso la espera de José Tomás. Porque si el guión de este año se culmina como lo hizo el del pasado, quedará la sensación de que, como en el cine, segundas partes nunca fueron buenas, máxime si la película que pasan es un remake de la que ya hemos visto y además algo más caro. La actualidad taurina de Córdoba y provincia en Puerta de los Califas. Vuelve a sonar Manolete para acompañar nuestro paseillo en la onda. Y me van a permitir que el de hoy lo hagamos recordando a un grande de nuestra ciudad, por lo que su sentimiento, su pasión y sus valores representaron. Porque no tienen que ser solo grandes los de los grandes cargos o notorias hazañas. También desde la humildad y la fidelidad se puede ser grande, muy grande, como lo fue Francisco Calzado Litri, qué apodo más torero. Eterno cordobesista que nos dejaba hace unos días y que también tenía entre sus aficiones la taurina. Va por Litri, este brindis al cielo, desde Puerta de los Califas. Descanse en paz. Thank you. Con el recuerdo de Litri, una vez más, sean bienvenidos a nuestra pasión de toros y radio. Ya saben, desde el Estadio del Arcángel hasta cualquier rincón, desde donde nos quieran seguir para compartirla, bien a través del 104.7 de FM o desde www.cordobacf.com. También les recordamos nuestras otras vías de contacto, como son Twitter, en @puertacalifas, el correo electrónico puertadeloscalifas@gmail.com y, como novedad, desde hace unos días también Facebook, donde nos pueden buscar y seguir nuestra página pública. Y siguiendo con las novedades, en unos días estrenaremos otra, nuestra página web, que verá la luz en el sitio www.puertadeloscalifas.com. Un nuevo lugar de encuentro para seguir avanzando en este proyecto de sumas, siempre de sumas, a favor del toreo de nuestra tierra y abierto a todos los que quieran, por supuesto, sumar con nosotros. Hoy abriremos nuestra puerta de los califas a dos novilleros de nuestra tierra, uno persiguiendo el sueño ya a corto plazo de la alternativa y otro con el objetivo de hacer fuertes los cimientos de su formación y encarar nuevas reválidas. También nos asomaremos a nuestro campo bravo, concretamente a tierras pozoalbenses, donde pastan los ejemplares de Jalalta, ganadería que ahora sí, de manera oficial y confirmada, volverá a pisar el coso de los califas durante la próxima Feria de Mayo. Y seguiremos sin perder de vista la difusión del toreo y las actividades que se realizan fuera de los ruedos, teniendo hoy con nosotros a representantes de Casa del Toreo de Córdoba y Asociación Cultural Taurina Carloteña, que nos hablarán de los proyectos que actualmente llevan a cabo, así como de futura iniciativa. Y como estamos al final del primer mes del año, haremos una pequeña incursión en la Escuela Taurina de la capital para no perder de vista cómo han iniciado este 2014 las más jóvenes promesas de nuestro toreo. Con esto en el esportón y siempre, como saben, con algunas pinceladas más breves, aunque no por ello menos importantes, nos encomendamos a la buena fortuna en las conexiones telefónicas y comenzamos. En Twitter @puertacalifas o contacta con nosotros en puertadeloscalifas@gmail.com. Lo decíamos en titulares. Hace unos días, Ranger Tauro hacía oficial su acuerdo con la ganadería Jalalta, propiedad de Santiago Muñoz, para el regreso de su divisa a la Plaza de Toros de Córdoba, 9 años después de su última comparecencia. Aprovechando esta noticia, tenemos con nosotros a su representante, Rafael Ruiz, con el que además aprovecharemos para conocer algo más del que por el momento es el único hierro confirmado oficialmente para la Feria de Mayo. Rafael Ruiz, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Rafael, bienvenido a Puerta de los Califas. Un placer tenerte por aquí y, en primer lugar, felicitaros por esta buena noticia que es vuestra vuelta a la Plaza de Toros de Córdoba. Pues muchas gracias primero, José, por tu invitación y después, sí, realmente estamos muy contentos por volver a Córdoba. Son muchos años ya que para nosotros es nuestra plaza, lógicamente. Pues no estábamos, pero bueno, volvemos con nuevas ilusiones y con la esperanza de que nos disfrute todo el mundo el día de la corrida. La última tarde, efectivamente, hace bastantes años, hace 9 años, sí. El 22 de mayo de 2005, con sí. Un cartel netamente cordobés, recordamos. Ajá, porque además sí. De la ganadería eran tres toreros de la tierra: José Luis Moreno, uh-huh. Enrique Reyes, Mendoza y Alejandro Castro. Ayer fue una tarde de todo lo interesante, de nuestro uh-huh. punto de vista, como recordamos. Sí, no se cortaron muchos trofeos, pero sí es cierto que hubo... Los aceros no andaron acertados esa tarde. Sí, esa fue una tarde que si las espadas entran, hubieran salido a hombros creo que los tres. Uh-huh. O sea que por lo menos tenemos ahí el buen recuerdo. No venimos a quitarnos ninguna espina, porque es cierto que el último recuerdo de Jalalta es bueno en Córdoba. Sí, no, y después la historia nuestra ha seguido, aunque por diferentes motivos no hayamos vuelto a Córdoba. Sí que hemos continuado nuestra labor y hombre, hay muchas plazas de primera y en otras de segunda y en todas las que hemos actuado, pues la verdad es que la evolución ha sido muy positiva para nosotros. Por eso ahora volvemos con más responsabilidad, pero también más optimistas. Recordamos, por ejemplo, en los últimos años, aunque bien es cierto que no habéis anunciado en la capital, ha habido corridas de toros muy interesantes vuestras en Priego, en Cabra, en Montoro. Por hablar un poco de la provincia, hemos tenido suerte, la verdad, que con un toro diferente, lógicamente, al que vamos a presentar este año en Córdoba, un toro más terciado, pero hemos tenido suerte y han solido investir casi, yo creo que todas las corridas, todos hemos sacado algo positivo. Y después, pues, por el resto de España, pues, en la Peña de Zaragoza, las dos actuaciones que tuvimos en Zaragoza, pues, fueron tremendamente exitosas para nosotros. Y bueno, y en Málaga también, hace 3 años, fue un gran triunfo de Jaralta. Y en fin, ahí andamos con el trabajo poquito a poco. Por recordar un poco esas actuaciones en la provincia, yo especialmente recuerdo. Hemos hablado de tarde importante en Priego, en Cabra. Especialmente recuerdo una muy buena tarde en Montoro en el año 2008, donde se indultó a Agua Dulce por parte de Enrique Ponce. Además, la corrida salió muy completa y bien presentada. O sea, para ser en Montoro, que a lo mejor un toro un poquito más terciado, yo recuerdo una corrida muy bien presentada. Sí, aquello fue un acontecimiento en lo que todos pusieron de su parte. Por eso, cuando todos ponen de su parte, las cosas suelen salir bien. Salieron los tres toreros a hombros. Los matadores cogieron la responsabilidad de lidiar esa corrida y fíjate qué presencia tenía. Había hasta algún toro que se había lastimado para la Feria de Málaga y hubo que rescatarlo en octubre. Y fíjate, Málaga era de primera entonces y hablamos de Montoro y sin embargo se echó en aquella corrida. Y bueno, y la verdad es que los recuerdos son buenos porque si el maestro Enrique fue capaz de indultar un toro, Juan estuvo a punto de hacer lo propio, o sea... Sí. Y fue una corrida de verdad que ojalá repitamos mucho. David Valiente estuvo también muy bien. Enorme, además, un torero muy poco placeado, porque con pocas oportunidades, que estuvo a la altura, la verdad. Fue una tarde para recordar, desde luego. Por cierto, Rafael, este toro indultado, Agua Dulce, al final ligó. ¿Qué ha sido de él? Por supuesto, tiene un puesto insigne en la ganadería. Él continúa vivo y la verdad que es un toro que si fue el hombre en la plaza, nosotros da gusto tratar con él, porque es el típico toro bravo que en el campo se muestra de forma noble, y nada, y aquí va a estar con nosotros mientras él viva. Ha tenido su lote de novilla, se le están seleccionando muy bien lo que de él está dando, pero vamos, que lo más importante es la satisfacción que nos dio él, que... que aquí estará por siempre, claro. Hasta el momento, ¿habéis lidiado alguno de los productos que os ha dado? ¿Lo habéis lidiado ya en la plaza? No, como es un toro indultado en plaza, que también tenemos que estudiar muy bien sus reatas y los cruces, como nosotros andamos ya trabajando en este cóctel que hemos llamado Jara Alta, de la línea que empezamos a trabajar, pues no hemos sido muy prudentes con él y lo que estamos es viendo las becerras y a ver cómo formamos un lote que proceda de él. Por cierto, Rafael, hablas de las diferentes líneas que lleváis y bueno, la verdad es que me resulta de mucho interés porque es cierto incluso que algún oyente no ha escrito interesándose porque bueno, cuando hablemos de ganadería y demás, que un poco profundicemos, ¿no? Profundicemos un poquito en cosas que a lo mejor son desconocidas para el gran público, como es los encastes, un poquito ver las líneas que llevan y por eso, mira, aprovechando que te tengo por aquí y para satisfacer un poco esas peticiones, nos gustaría que un poco nos comentara qué línea ahora mismo están en Jaralta. Pues mira, te hago un poquito de historia. Ya sabes que nosotros empezamos con el bravo en el año 89 y empezamos con una vaca de procedencia Contreras, vía hermano Peralta. Ahora se habla mucho de encaste en peligro de extinción entre los que está el encaste Contreras y nosotros fuimos sufridores de ese proceso, ya que el encaste Contreras, que era tremendamente atractivo para el público, y lo sigue siendo seguramente, pues nos vimos obligados a tener que prescindir poquito a poco de él, porque es un toro medio líneo, con no mucha cara, que imposibilitaba la presencia en plaza de primera y segunda categoría. Excepcionalmente salía alguno con más pitones, pero vamos. Entonces nos tuvimos que someter a buscar el tipo de toro que se lidia en el siglo XXI. Sí. Y el tipo de toro, pues con varias líneas ganaderas, todas de nuestro gusto, vía jandilla, una rama de jandilla, uh-huh. otra rama de Marqués Domé, también Salvador Domé, que es una cosa muy enrazada dentro del mundo bravo, y un lote muy importante de vaca ibarreña, que quizás sea lo que más clase en el mundo de toro hay, vía Moura, pues uh-huh. conseguimos juntar 300 vacas con las que ya hemos trabajado pues desde el año 96 que hicimos aquello, uh-huh. y un pequeño lote de hermano San Pedro. Con eso hemos ido seleccionando muy meticulosamente y hemos conseguido un tipo de toro definido y con un comportamiento homogéneo, que es lo que nos hace hablar de encastes jaraltas o de líneas jaraltas uh-huh. dentro de las líneas estas de Vista Hermosa. Sí, y sí. estamos muy contentos porque por lo menos sabemos por dónde caminamos. Uh-huh. Entonces, nos equivocaremos tantas veces, claro. muchas más de las que acertaremos. Pero bueno, ya tenemos la ganadería más definida y eso es lo que te hace que valoremos nuestro trabajo a nosotros mismos, claro. Uh-huh. Por ejemplo, Rafael, el balance del año pasado no es malo, por lo menos es no, no, número. La verdad es que en los últimos años el balance ha sido muy muy positivo. Uh-huh. Y después también hemos aprovechado, porque hasta de lo malo que aprovecharse, este mal momento que atraviesa la fiesta, bien por la crisis, bien por la fiesta en sí, y la reducción tan tremenda del número de festejos, pues hemos aprovechado nosotros para también hacer una sensible depuración de la ganadería. Uh-huh. Hemos echado muchos machos en la plaza, hemos tentado muchísimo y claro, hemos sacrificado espectáculos, pero hemos mejorado en la calidad genética de la casa. Entonces, o hace tener un poco más o hace tener un poquito más la ganadería en la mano. O sea, claro, claro, eso ha sido muy importante. Claro. Cuando te llaman todos los días y te faltan toros, pues lo vendes todo y a veces vendes algo que te lo debería haber quedado. Uh-huh. En estos años de mayor tranquilidad en cuanto a espectáculos, pues hemos aprovechado para eso, para depurar mucho la ganadería. Entonces los resultados se van viendo, lógicamente. 5 corridas lidiadas completas el año pasado, según los números que yo tengo por aquí. Sí, algún 5 sí, completas, además, un toro en la concurso de Zaragoza. De Zaragoza, ok. Uh-huh. Y sí. Bueno, los resultados, se le cortaron 20 y tantas orejas, un par de rabos, o sea que... Sobre todo el juego que dieron. Uh-huh. Un toro muy importante también en cabra, recuerdo, que le correspondió sí. a Andrés Luis Dorado. Sí, un toro muy bravo por todos los que lo vieron y, sí. y quizás no premiado lo suficiente. Bueno, uh-huh. en nuestro caso criamos toros para que el público y los toreros se diviertan. Uh-huh. Si así fue, nos damos por satisfechos. Pero también te queda esa cosita de que te gustaría que el toro le hubieran dado cuanto menos la vuelta al ruedo, que parece que se la mereció. Exactamente. Pero bueno. ¿Y para 2014 qué tenemos? ¿Qué tenemos en Para 2014 en tenemos ahora, en principio, la primera preocupación y obsesión es la corrida de Córdoba, uh-huh. que es la que ya tenemos entre pañitos, como si dijéramos. ¿Cuántos tenemos apartados para Córdoba, Rafael? Pues mira, la empresa, desde lo poco que nos ha ido insinuando, es que la corrida posiblemente sea de 8 toros. Ajá. Entonces, claro, ahí hay que coger un número ya mucho más importante de animales, que todos sirvan con la categoría de la plaza. No olvidemos que Córdoba aún es plaza de primera y ojalá por muchos años. Uh-huh. Pues toros válidos para la plaza de primera y que sean de nuestro gusto. Y entonces tenemos apartada para esta corrida en principio 17 toros. Ajá. Ya se irán según evolucionen y vayan moviendo, pues intentaremos según se vayan rematando y... que los 8 que sean aptos para la corrida sean los de nuestro gusto, pero vamos. Uh-huh. En principio vamos cubiertos ante posibles eventualidades que pasan normalmente en el campo, claro. Uh-huh. Ya, de paso nos has dado una pista importante que la verdad que no sé si la afición conocía, que es que puede haber una corrida de 8 toros en la Feria claro, de Mayo. Claro, es el único esfuerzo que nos ha pedido la empresa. Claro. La verdad que en este sentido han sido muy caballeros. Han dicho, mira, vosotros conocéis Córdoba, el toro que tiene que ir a Córdoba, lo único es que posiblemente no nos han asegurado claro. nada, porque por todo está en pañales, sea de 8 toros. Por eso el cerrado de la corrida de Córdoba pues se ha metido con más toros de los que en principio teníamos previsto. Uh-huh. Pero vamos, no no creo que haya problema. Uh-huh. ¿Y del resto, Rafael, cómo va la previsión? Pues del resto ya son corridas, al apartar esta cantidad de toros, ya son corridas, sí, para plaza, alguna de segunda y ya o plaza de tercera. Y ciertamente algo está pasando porque a esta altura de año son muchas las llamadas que estamos recibiendo solicitando toros. Uh-huh. ¿Vale? Se ve que o hay menos toros en el campo, que parece una de las posibilidades, o se empieza a animar un poco el asunto y sí nos están llamando. O sea, las otras cinco corridas que pudiéramos tener ahí, más una novillada, creo que van a salir sin problema. Hay, pero no hay destino ahora mismo definido, hay dos o tres empresarios que están dispuestos a quedarse con ella y ya según las plazas que ellos manejen, pues uh-huh, así iremos. Perfecto. Pues Rafael, muchas gracias, te agradecemos que nos haya atendido, que nos haya explicado tan bien y tan resumidamente algo tan complejo como, por ejemplo, lo que has explicado de la procedencia de las varias líneas que lleváis, y que nos haya un poco hablado de la vuelta a Córdoba, que esperamos sea un éxito para la ganadería, sea un éxito para los toreros que se anuncien y por ende pues para el público que pueda disfrutarlo. Que es lo más importante, que el público disfrute y así señale que han triunfado todos. Pues te agradecemos mucho, Rafael, tu presencia y seguiremos pendientes, seguiremos en contacto a ver cómo va el año, que os deseamos lo mejor. A vuestra disposición, José, para lo que queráis. Un saludo, gracias. Venga, un abrazo. Dentro de dos semanas, en varias ganaderías del Campo Bravo Jiennense, se van a celebrar los tentaderos correspondientes al 13º Bolsín Zapato de Plata de Arnedo. En uno de esos tentaderos participará el que es único representante cordobés en dicho bolsín, Javier Moreno Lagartijo, motivo por el cual nos hemos puesto en contacto con él para conocer sus impresiones, así como el momento en el que se encuentra actualmente. Javier, muy buena. Muy buena. ¿Cómo estamos? Te damos en primer lugar la bienvenida a Puerta de los Califas, que por primera vez hablamos, y bueno, lo hacemos en base a la noticia que apareció en los últimos días de tu participación en el bolsín del Zapato de Plata. Imagino que una buena oportunidad, ¿verdad? Hombre, es una oportunidad clave y aquí andamos ahora mismo, aquí me habéis pillado en el campo todavía preparando el certamen próximo que tengo de Arnedo, vamos, no solamente el certamen próximo, uh-huh, sino el que pueda venir próximamente, venideramente. Uh-huh. Según la noticia, se recibieron más de 100 solicitudes para participar en el bolsín. Me parece que al final soy 18 o 20 los seleccionados, ¿verdad? Sí, hombre, es un certamen que tiene muchísima demanda y hombre, la verdad es que el año pasado, los últimos tres años míos, los tres años que llevo de novillero sin caballo, pues la verdad es que he toreado poco, pero lo poco que he toreado ha sido bueno, en sitios buenos y, uh-huh, y eso siempre suelen recompensarlo, siempre la gente que suele organizar cosas buenas. Uh-huh. Y sobre todo, pues, siempre este tipo de certámenes está en uno de los requisitos, pues lo requiere que manden un vídeo y la organización, pues, de Arnedo, del Zapato de Plata y de Oro también, sí, pues cogen y los estudian a los chavales, hacen un seguimiento porque es un certamen que tiene, pues, mucha categoría y la verdad, pues, que me haría muchísima ilusión porque es el único certamen que me queda de España que no he llegado a la final, porque en prácticamente todos los certámenes de España, en todos he llegado a la final, y la lástima que solo he ganado el de Ciudad Rodrigo. Uh-huh. Pero bueno. ¿Es la primera vez que participa en el Arnedo? No, es la segunda vez. Ajá. Participé en el año 2012 y la verdad que no salió la cosa bien. Bueno, uh-huh, no que saliese bien, que le salieron mejor a otros compañeros. Uh-huh. La verdad es que hablabas de la importancia del bolsín de Arnedo, tanto del Zapato de Plata como el de Oro. Nunca he estado en Arnedo, no he tratado con la gente de Arnedo, pero la referencia que tengo es que allí sobre todo se hacen las cosas con mucho gusto, con mucha categoría. Hombre, la referencia que tengo yo de Arnedo por algunos compañeros que me he juntado, que han toreado allí, en el año que participé, pues la organización de Arnedo, digamos, que se hospeda en Juan Román y varios días, y que es que no, pues te empapas de esa afición, y es una afición seria que le gusta, pues, las cosas profesionalmente. Digamos que son, pues, taurinos correctamente, no sí, son... Sí. Me gusta bien las cosas hechas, y hombre, es un certamen que requiere su presencia, pero aquí nunca se sabe, aquí requiere la presencia toda, hasta a la hora de darse un paseo por Vital Campo, sí. Aquí hay uno que está con los ojos bien abiertos, que si no luego se escapa la liebre, aquí que estás con la escopeta cargada hasta la hora de ir al servicio. Exactamente. Javier, del bolsín pasaríamos en el mejor de los casos a la final, que son, creo, una novillada sin picadores que se hace allí en Arnedo, ¿verdad?, en el mes de marzo. Sí. Y el ganador normalmente se anuncia a final de temporada en el zapato de oro. Imagino que el objetivo lo tendrás puesto ahí. Hombre, el objetivo siempre de cada día evoluciona. Y si Dios, que está aquí arriba, yo que tengo la gran suerte de ser muy creyente, y si Dios quiere que va a ser mi camino, o si no lo cree, pues me pasaré, y si no paso, pues no pasaré. Aquí lo único que hay que empaparse, ser una esponja, y todo lo que te venga para bien, disfrutarlo, y lo que te venga mal para mal, pues sacarle el lado positivo, y aquí si lo gano o paso a la final o no paso, siempre hay que ver las cosas positivamente, porque... ni uno va a ser figura del toreo por ganarlo, ni no lo va a ser por no ganarlo. Sí, importante sobre todo. Pero, que quede a gusto con lo que ha hecho, que te vean. A gusto es muy difícil siempre estar, sí. ¿No? Pero, hombre, la ilusión puesta está, pues, no cabe duda. Pues, toda es como quien dice, con el pie derecho aquí puesto el zapato plata y en el pie izquierdo el de oro. Pero de ilusiones no se viva, y que hay que trabajar sobre una constancia ahí. Y es muy difícil ser torero y ser figura más, y en estos tiempos como están las cosas no cabe duda, pero bueno, aquí hay que poquito a poco. Hablaba antes, Javier, de que bueno, que en estos años... Perdona si me encuentro un poco tiritando, pero es que hace frío, ¿no? Hace un frío, me cacho. La próxima vez que hablemos aquí en el estudio hace un poquito más de calor. A ver si te pillamos por aquí y te vienes. A ver si tenemos suerte y lo celebramos con un buen vino de... Exacto. Javier, hablaba antes de eso, de que has toreado no todo lo que hubieses querido, pero sí es verdad que has toreado en algunos sitios importantes, has tenido buenas actuaciones en certámenes, Sevilla, has toreado en Sevilla, has toreado en Málaga, has toreado en Córdoba, plaza importante, de primera, y... Y yo, también has visto la cara más amarga en este tiempo, porque pasaste una lesión, si me permite, casi de futbolista, ¿no? Porque, y además las que peor sientan, ¿no? Que es romperse un hueso, ¿no? Y pasaste ahí un calvario. ¿Qué balance haces de este tiempo, Javier? Pues si quieres, mejor más que de este tiempo, te lo cuento desde que empecé. Y yo desde que empecé, pues tengo la gran suerte, creo yo, que vengo de una familia taurina. Mi familia siempre ha vivido del toro y yo siempre, pues, me he dejado aconsejar, pues, sobre ellos. Tengo la gran suerte, hoy estoy aquí con mi tío Agustín, aquí en la finca del maestro Gesterovey, y quieras que no, pues siempre escucha, empapa, y yo siempre he sido una esponja a la hora de escuchar. También he pecado un poco de ser un poco prepotente, pero eso va con cada forma de ser. Pero bueno, yo el balance que hago de toda mi carrera es siempre progresivo, pasito que he dado, pasito que creo yo que lo he dado bien, aunque no haya salido mal. Por ejemplo, Sevilla salió desastrosamente mal, pero de todo se aprende. Yo en Sevilla recapacité y para mí fue, digamos, la mejor novillada, a lo mejor no la bebé. Hombre, pasarse de todo muy bonito, pero yo creo que la tuve que pasar mal para pensar en los días que me estaba rondando la cabeza, y digo, guau, ¿cómo yo llegué a la Malagueta y no pasé la final? Yo cojo y cuelgo el traje luce, porque quiera que no, la gente no lo sabe, pero yo tengo una presión, pues aparte de cualquier chaval, hombre, que tengo un nombre de una familia taurina y pesa. Pero bueno, no nos vayamos un poquillo por ahí. Yo toda la carrera mía que llevo, pues a mí siempre me han inculcado que esto es una profesión, que aquí los taurinos que hablan tienen que hablar bien de uno mismo. Y yo creo que nadie tiene duda de toda la gente que ha trabajado a mi orden o que ha ido a mi orden. No le ha faltado nunca de nada, ni de una cosa ni de otra. Yo voy donde me contratan, como rey. Entonces puedo ir, no podía bajarme los pantalones ni de novillero, ni de lo voy a hacer si llego a ser matador, ni nada. Prefiero quedarme en mi casa sentadito haciéndome dos o tres toros, pero yo no me puedo mover y bajarme sobre las circunstancias que hay por ahí debajo de los mínimos, que las cosas están muy mal, pero por eso mismo, porque están mal, pues a lo mejor en vez de torear como toreé el año pasado, cuatro novilladas, a lo mejor, pues a lo mejor si me bajo por lo menos 15. Pero bueno, también esta es mi culpa torear poco. De todo se aprende. Y Javier, ¿para este año qué previsión tenemos? Pues para este año está la cosa jodilla, ¿eh? Está la cosa jodilla. Hombre, yo tengo la esperanza, estoy aquí hablando con gente profesional, no sé, lo que tampoco me dicen lo que tengo. Sí. Y quieras que no, pues... Pero, por ejemplo, por focalizar un poco el tema... La idea es, pues, dar un paso más, digamos, debutar con caballos. Exacto. No sé... Hombre, la verdad, para mí sería totalmente una ilusión torear otra vez en Córdoba. Pero quieras o no, en Córdoba yo sin caballo me esperé, la utilicé como forma de lanzamiento, no como forma de aprendizaje. Y yo creo que he tenido un bagaje en Córdoba como novillero sin caballo, creo que es suficiente. Y yo creo, pues, que creo yo que debería venir yo, bajo mi criterio que me han enseñado, aunque yo sienta que quiera estar, pues a lo mejor la próxima vez que tenga que pisar Córdoba sea con caballo. Y si pues no las hay, pues me tendré que esperar un año o dos, pero yo creo que el escalón de novillero sin caballo creo que lo he cumplido ya en Córdoba. Creo que debemos dejar paso a otros chavales. Yo no puedo estar toreando sin caballos en Córdoba cuatro o tres veces. Yo también en eso soy optimista, porque aunque me llegue mayo y no me vea anunciado, pero hay que dejarle paso a la gente. Y como decíamos, dentro de la previsión, pues ya, aparte de que pienses, pues lógicamente que el siguiente paso en Córdoba sería que te vieran con caballo, ojalá que se vuelvan a programar novilladas con caballo en Córdoba, pero el siguiente paso ya en tu carrera, como decía, que quizá a lo mejor entraba dentro de la previsión el año pasado, ¿no?, pero sería debutar ya con caballo. Hombre, también respondiéndote a la otra pregunta que me la he pasado, perdona, cuando me has dicho que hombre, que tuvo una lesión de futbolista, yo creo que cuando uno se pone delante de un toro y le pasa cualquier percance, pasa siendo torero, ¿no? Sí, bueno, por eso, Javier, pero... te he dicho si me lo permitías, sí, ¿no? Ya. Que es un poco, porque son las más, las más duras, ¿no?, de pasar, ¿no? Porque cuando lesiones de hueso son las más duras. También te digo que dentro de esta profesión, si escarbas demasiado, también hay muchas lesiones de ligamento y eso. Sí. Luego tampoco se da en futbolistas, pero también en toreros se da. Pero vamos, yo la verdad, con las tres jornadas que afortunadamente te digo que me han pegado y luego la rotura de ligamentos que he tenido, yo hubiese preferido, que me hubiese partido con la mitad, pero... me dejó 6 meses tirado en una cama y eso... A eso me refería, Javier. Eso me ha venido a mí de fábula. De fábula, da muchas vueltas a la cabeza y quieras que no, el día... vamos, reaparecí en el festival torando dos o tres becerras, no toré más, ¿eh? Y quieras que no, a mí me llenó de ilusión hacer... me dio una vida enorme hacer... Imagino que ya después, bien, no te has vuelto a resentir, aunque no sé si esa lesión luego deja alguna secuela, pero imagino que bien, ¿no, Javier?, después de la lesión. Hombre, la verdad, si quieres que te diga la verdad, la pierna no la tengo ni la voy a tener ni al 80 ni el 90%, como la... porque cuando una cosa está rota es como cuando un jarrón se rompe, por mucho que lo pegue se va a seguir viendo su grieta. Y la verdad, todos los días machaco muchísimo físicamente. Si antes machacaba más, ahora lo tengo que seguir machacando, porque sobre todo son unos clavos que tengo metidos por dentro y hay que crear una coordinación, porque es una parte que no sientes, no la sientes la rodilla, no la domina. Sí. Entonces, pues, eso va a ser complicado, hombre. Se nota la evolución, ¿no? Pero es complicado. Uh-huh. Pero de miedo a lesionarme como tenía, o de miedo a lo mejor que me cogiese otra vez y me la volviese a partir, de eso estoy totalmente ya... Sí, sí, psicológicamente ya está la cosa cicatriza. Va, para que me la parto otra vez, que me pongo otra vez a la rehabilitación. Pues perfecto, Javier, pues si Dios quiere, posiblemente nos veamos por Jaén, porque es posible que nos acerquemos por allí. Por cierto, ¿sabes qué día te toca? Pues macho, la verdad es que todavía no tengo ni idea, porque estoy ahora mismo haciendo algo de campo y la verdad que no tengo ni idea, pero vamos, que si sigue el mismo regimiento que hace 2 años, pues suelen avisar los días antes. Sí, creo que es Guadalmena, Jiménez Indiarte... Jiménez Indiarte y Román. Exactamente, Isorano, correcto. Muy buena ganadería. Uh-huh. La mala es la del sofá. Exactamente, la que no puedes verle el pitón. Pues Javier, mucha suerte, ya te digo, posiblemente nos veamos por allí y ojalá consiga estar bien, consigas tu objetivo y te podamos ver anunciado como mínimo en esa final del Arnedo. Bueno, pues muchísimas gracias por dejarme vuestro espacio para darme a conocer hacia los cordobeses y bueno, y que vamos a ver si yo no echo una manita a todo. Y que lo podamos contar, Javier. Muchas gracias. Y disfrutar. Exactamente. Gracias. A usted. Un saludo. El aceite de oliva virgen extra es considerado como uno de los pilares fundamentales de la dieta mediterránea. Sus excelentes propiedades le hacen un alimento único, lleno de salud y vida. En Gallardoliva hemos sabido obtener el mejor aceite gracias a nuestra experiencia y esfuerzo por lograr siempre la máxima calidad de su producto. Más de 10 años de elaboración y la satisfacción de nuestros clientes es nuestro mejor aval. Gallardoliva. Estamos en carretera de Posadas, kilómetro 3, La Carlota, Córdoba. Teléfono 957-033-020. En el toreo, Córdoba cuenta. Puerta de los Califas. La pasada semana, Casa del Toreo de Córdoba iniciaba sus actividades del presente año con un ciclo de 10 sesiones que se extenderá hasta el próximo mes de mayo y que en el que se desgranará el periodo taurino que va desde 1913 a 1963, bajo el título 50 años para la historia taurina. La primera sesión, que se celebró el 20 de enero, abordó el salto a toreo contemporáneo con el análisis de dos parejas de toreros que protagonizaron los primeros años del siglo pasado, del siglo XX, como fueron los binomios Bombita Machaquito y Joselito Belmonte. El próximo lunes se retoma este análisis de la mano del maestro José María Montilla, el aficionado Antonio Portillo y el invitado que a dicha sesión titulada El Toreo en Redondo tenga previsto invitar la entidad. Para hablar de ello y conocer un poquito más de la actividad social de Casa del Toreo, tenemos hoy aquí a su presidente, a Eugenio Arévalo. Eugenio, muy buenas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido, Eugenio, Puerta de los Califas. Un placer abrirle la Puerta de los Califas, nuestra Puerta de los Califas, a Casa del Toreo, representada por ti. Pues muchas gracias. Estamos dispuestos a colaborar en lo que sea necesario. Gracias, Eugenio. 50 años para la historia taurina. 1913-1963, que bueno, como habéis explicado un poco en el dístico, es el paso donde ya se pasó del toreo de defensa, del toreo antiguo de defensa, al toreo más moderno de aproximación. Y es la historia que un poco se va a analizar desde prácticamente Bombita, que ya se inició el pasado día 20, hasta Manuel Benítez el Cordobés, que allá por el 19 de mayo será la última sesión. ¿Cómo parte esta idea, Eugenio, de celebrar estas sesiones? Pues teníamos en mente, como es lógico y hacemos todos los años, pues hacer una sesión larga sobre temas que tuvieran actualidad. Y repasando cómo podríamos organizar las sesiones de este año, pues tuvimos la suerte de conectar con José María Montilla, que es, como todo el mundo sabe, miembro de la Casa del Toreo, y con Antonio Portillo, que fueron los que pensaron que esta idea podía ser atractiva. Realmente estos 50 años son importantísimos en la historia del toreo. Entonces ellos confeccionaron una especie de guión que lo sometimos y lo discutimos varias veces, e hicimos, como están viendo, pues cada sesión con unos apartados de extraordinario interés todos ellos, ¿no? Pero lo más interesante quizás de todo esto es que todas estas sesiones se les incorpora una serie de imágenes, tanto estáticas, por ejemplo las de la primera sesión fueron más estáticas que dinámicas, puesto que no disponíamos de los vídeos que necesitábamos para esa época, y a continuación pues ya vienen las épocas más recientes con vídeos de todas las categorías, algunos de ellos comentados porque son extraídos de sesiones anteriores y otros que comentamos nosotros mismos. De todas maneras, al final de cada sesión lo que se hace es con el invitado de rigor que hemos elegido para cada episodio de este tipo, pues entablar un diálogo, para que cada uno de los presentes y de los que quieran colaborar en el interés que tenga la charla, pues compartir con ellos sus ideas y sus preocupaciones y sobre todo sus recuerdos. Muchos de ellos han visto estos toreros, otros los más jóvenes, como es natural, no los han visto. La primera sesión tuvo como invitado a Agustín Castellano el Puri. Exactamente. Y para la siguiente del día 3, imagino que ya tendréis previsto alguno. Pues efectivamente, como la sesión 2 va a hablar del toreo en redondo y sobre todo se van a centrar en las figuras de Chicuelo, Marcial Lalanda y Domingo Ortega y Manolo Bienvenida, pues nada más y nada menos que nos va a acompañar en los comentarios en esa historia el hijo de Chicuelo, Chicuelo II, que aunque es una persona un poco mayor, pero que tiene una lucidez mental y unas condiciones extraordinarias, y se ha brindado a querer con nosotros pues mostrarnos las ideas de su padre y de aquella época que él vivió también, como es lógico. Perfecto, pues. Así que tendremos la suerte de disfrutar de él el día 3 de febrero. La verdad es que, aparte de todas las imágenes que se muestren, pues la fortuna es que se tendrán vivencias reales y muy cercanas. Y hasta ahora la verdad es que está siendo verdaderamente espectacular la respuesta de los aficionados y el interés de los mismos por los temas. Tanto es así que muchas veces se nos va el tiempo y no podemos estar 2 o 3 horas hablando de toros, porque los aficionados que vamos por allí pues somos capaces de estar 3 días siempre comentando las historias del toreo. Entonces tenemos marcado un tiempo de actuación para que no se nos salga más allá de 1 hora y media, 2 horas, tanto la exposición como las tertulias que después se organizan. Claro. Por cerrar un poquito lo de la sesión, el toreo en redondo, y se van a analizar 2 parejas, que son Chicuelo y Marcial Lalanda, y Domingo Ortega, Manolo Bienvenida. Justo, así es. Eugenio, como es la primera vez que hablamos contigo en representación de Casa del Toreo, pues bueno, como normalmente solemos hacer con todas las asociaciones o entidades que pasan por aquí, nos gustaría conocer un poquito más en el sentido de cuántos socios hay ahora mismo en Casa del Toreo, que también conozca el aficionado que quiera formar parte de la entidad, pues cómo puede hacerlo, en fin, un poquito que nos dé a conocer. Te dejamos un poco que nos hagas la cuña publicitaria de Casa del Toreo. Pues, encantado. Realmente somos sobre unos 120 socios. Estamos abiertos a todo el que quiera le interese el tema, como es lógico, teniendo en cuenta que nosotros lo único que pretendemos es la difusión y la mejora de lo que es todo lo que el mundo del toro en general, ¿no? Estas actividades, por ejemplo, las que acabamos de analizar, pues están abiertas al público en general. Luego hay otras que ya tienes que ser socio para verla, por ejemplo, la visita a las ganaderías. El sábado que viene vamos a Juan Pedro Domínguez, a Lo Álvaro, Sí. Claro, ya tenemos un número limitado y para ir hay que ser socio. Después pues, iremos a ver a Fuente Imbro, después iremos a ver el Román Solano. Estas actividades sí están reservadas para socios. Y algunas otras de menos interés. Pero la mayoría de las actividades que hacemos están abiertas a todo el público. Pero merece la pena ser socio, no solo por las actividades que hacemos, sino por el interés que despierta todo lo que realmente esta pasión, que para nosotros es la afición al mundo del toro, genera, ¿no? Y entonces cualquier momento es bueno para que, hombre, podamos disfrutar de matadores de toros que tenemos socios que son extraordinarios, ganaderos que son extraordinarios y aficionados viejos y de una gran solera, como es el caso, por ejemplo, de Antonio Portillo, que es el que ha hecho este guión, y la verdad que merece la pena escucharlo, y de hecho todo el que va se queda encantado. Así que yo le brindo la oportunidad a todo el que quiera y sienta este mundo que pues que se apunte a la Casa del Toreo, que no tiene más interés, la verdad que no tiene ningún otro interés, ni político, ni religioso, ni de ningún tipo, que no sea pelear y poner en el sitio la función que ha tenido siempre los toros, concretamente en Córdoba. Es lo bonito y la pureza que tiene la fiesta del toreo, claro, que no tiene colores ni tiene símbolos. Exactamente, y no pretendemos, al contrario, abrirle la puerta a todo el mundo. No queremos pelear absolutamente con nadie. Todo el que quiera está a disposición de entrar en la Casa del Toreo o colaborar con ella, como lo quiera bien. Comentaba Eugenio la visita a Juan Pedro Domé este sábado. Precisamente el otro día, a través de Twitter, contactábamos, bueno, con la persona que lleva el Twitter de Casa del Toreo, porque como anunciaba la visita, y nos comentaba que, bueno, que había una serie de plazas que obviamente pues eran para socios, pero que si no se cubrían podían estar abiertas al público en general. Además nos comentaba que creo que eran 35€ el precio. Más o menos eso va a depender, porque claro, la visita va a depender de que la comida sea en la ganadería. Claro. Unos nos cobran, otros no nos cobran. Sí. El autocar, la distancia, es decir, todo eso está en ese montante. La Casa del Toreo no gana nada, ¿eh? Allí lo que cuesta es pues llegar hasta la finca, comer por el camino y departir una jornada que verdaderamente es interesante. Entonces, desgraciadamente, siempre nos ocurre lo mismo. Esta mañana me ha llamado la secretaria de la Casa del Toreo y me ha dicho que ya está cubierto las plazas. Le he dicho, pero hombre, si es que queda un montón de gente todavía. No. Dice, me han dicho que de 35 plazas no se puede subir. Y habíamos nosotros pastado 30. Sí, entonces, sí, es lo que nos comentaban el otro día. Claro, hemos hablado con el mayoral y nos ha dicho que bueno, que todavía, es que claro, tenemos que ir en unos carromatos para ver los toros bien, y esos tienen una capacidad, no se puede estar dando la vuelta todo el día a la ganadería, ¿no? Claro. Entonces, dependiendo de estas historias, pues es como estamos haciendo siempre el número que ha de ir. Para Fuente Imbro, pues seguramente serán algunas personas más, porque ya eso es de otra manera, como tienen organizada la visita Ricardo Gallardo. Pero en muchas de ellas, pues la verdad es que tenemos limitado por estas condiciones que nos impone la misma ganadería, evidentemente. Claro. Que incluso hay socios que se quedan atrás, claro. Claro. Socios, además, con el agravante de que, pues no sé, yo quiero llevar a mi mujer, pues mira, si es que ya no tengo plaza, ya no hay más plaza, ¿no? Pues yo quiero llevar a mi hermano, yo quiero llevar a un amigo que viene, y hay mucha gente aficionada. Y la verdad que esta mañana me han llamado sobre las 12 de la mañana diciéndome que aquello estaba ya cubierto. Y digo, bueno, pues si se han cubierto las 30 plazas, deja esas 5, que más o menos nos han dicho que podíamos jugar con ellas, a ver si se puede, en fin, congraciar con alguien que tengamos el compromiso, que no sé si está o no, pero seguro que no existe, claro. Y para el resto del año, Eugenio, porque estas actividades llegan, las sesiones hasta el 19... de mayo, para el resto del año hay algo previsto, porque tenemos constancia de que se inició hace poco pues una difusión, ¿no?, de Casa del Toreo por la provincia. Creo que ya en Priego hubo una charla, si nos puede adelantar algo de esto. Exactamente, hombre, nosotros queremos, cuando termina la feria más o menos, paramos las actividades hasta que volvemos en septiembre. Los meses de verano son de mucho calor y de, en fin, que cada uno pueda ir a ver los toros a las ferias de los pueblos que hay alrededor de aquí, o sea que normalmente paramos ahí. Pero sí tenemos actividades programadas, por ejemplo, tenemos cara a cara con figuras del toreo pendiente, tenemos la salida de la revista, que va a ser seguramente a final del mes que va a empezar, del mes de febrero. Tenemos previsto también, cuando se inaugure el Museo Taurino, ya una serie de visitas planificadas con las personas que van a llevar el Museo Taurino, para que podamos ir. Tampoco podemos ir todos, tienen que ir un número determinado, siempre acompañados por alguien que nos pueda explicar realmente bien todo lo que queremos. Es decir, actividades no nos faltan, ¿no? Uh-huh. Lo único que pasa es que, claro, todas las actividades cuestan. Primero mucho esfuerzo y después económicamente, uh-huh, pues solo tenemos en general la función de las cuotas, aunque naturalmente colaboran con nosotros siempre, pero como todo el mundo puede enterar, ahora mismo no es el mejor momento para pedir dinero. Pero en fin, el Ayuntamiento de Córdoba siempre está dispuesto a atendernos, la Diputación, la Sociedad Propietaria de la Plaza de Toros, el Corte Inglés, la Caixa, es decir, siempre encontramos para una emergencia con estas asociaciones o entidades que siempre suelen colaborar con algo, o bien nos traen al conferenciante, o bien le pagan el hotel o el AVE, alguna cosa de esas que nosotros estamos justitos. Claro. ¿Cuál es la cuota, Eugenio? Porque ya todos los oyentes tengan la información, por si alguno se anima. Pues me parece que pagamos, no sé si llega a 10 euros al mes, no lo sé exactamente porque no tengo aquí los papeles, pero yo creo que no llega a 10 euros al mes. Pasamos las cuotas al trimestre, uh-huh, me parece que son 15 o 20 euros lo que pasamos. Porque además hay diferentes cuotas, hay cuotas para aficionados, que son, por ejemplo, el aula del toreo, el aula de la Escuela de Veterinaria Taurina, es decir, esos tienen otras cuotas, claro, que son mucho más ventajosas para la gente estudiante, ¿no? Uh-huh. Y los demás, los que somos más normales, pagamos una cuota que yo no sé si llega a los 10 euros, me parece que no. Uh-huh. Importante eso que comentabas de esa reducción de cuotas para los estudiantes, para la gente joven, porque es muy importante también rebajar la edad media, claro, ¿no? En todo, ¿no? Claro, en todo, claro. tanto en las plazas como en las asociaciones, como en todo, ¿no? Justo, es lo más importante de la lucha de la sociedad o de la asociación nuestra, es velar porque la gente joven venga por detrás y nos empuje. Uh-huh. El mantener la cuota está claro que no es nada más que para colaborar y porque podamos participar en todas estas actividades. Nosotros no queremos el dinero absolutamente para nada, uh-huh, sino para pagar todas estas actividades y más que pudiéramos. Ojalá tuviéramos muchos socios y podemos hacer más, claro. Bueno, pues Eugenio, te agradecemos mucho tu atención, tu participación con nosotros, y bueno, estaremos pendientes de esta próxima actividad del 3 de febrero, el Toreo en Redondo, y de la salida que nos has comentado de la revista de Casa del Toreo, y bueno, y de todo lo que vaya ahí. De todo. Lo que vas a hacer es que tú me dejas tu dirección y nosotros te llamamos personalmente para todas las actividades que hagamos. Perfecto. Y si es posible, pues colaboráis en la asistencia, que es lo único que me interesa. Perfecto, pues encantado de difundirlo, porque al final es el bien que todos perseguimos, el bien para el toreo de nuestra tierra y para el toreo en general. Exactamente, así es. Eugenio, muchísimas gracias. Un saludo. Gracias a vosotros también por vuestra deferencia. Gracias. Estás escuchando Puerta de los Califas en Córdoba Club de Fútbol Radio 104.7 FM. Hablábamos con Eugenio Arévalo de Casa del Toreo de la actividad en el Campo Bravo que tenían prevista para el próximo fin de semana, y precisamente en el Campo Bravo es donde ha transcurrido la última de las actividades organizadas por la Asociación Cultural Taurina Carloteña, concretamente en una visita a la ganadería de Doblas Alcalá, en el término municipal de Hornachuelos. Allí, en medio de la naturaleza y en pleno contacto con el ganado, casi un centenar de personas ha disfrutado este domingo de un completo día de convivencia y toros. Para conocer lo que dio de sí esta jornada, así como los próximos planes que conociendo a esta asociación carloteña ya seguro están fraguando, vamos a saludar a uno de sus directivos, a Diego Pineda. Diego, muy buena. Muy buenas tardes, Juan. Bueno, ¿qué tal? ¿Repuestos ya de ese día de campo? Sí, hombre, ya estamos preparados para otra, ¿no? Imagino que saboreando todavía lo que dio de sí la jornada, porque no fue pequeña la que preparaste, y casi 100 personas a la ganadería de Doble Alcalá y muchos niños. En fin, cuéntanos un poquito, resúmenos un poquito cómo transcurrió el día. Sí, hombre, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? Muy satisfechos del éxito que ha tenido la jornada, porque como tú bien dices, casi 100 personas que llegamos a juntarnos allí y pudimos disfrutar pues, de un día espléndido de campo y de ganado bravo y de tentadero y de almuerzo y de convivencia, ¿no? Uh-huh. En fin, pudimos disfrutarlo mucho porque tuvimos también la suerte de que nos acompañó mucho el día. Y luego el tentadero, los becerritos que toreamos, embistieron mucho y lo pudimos disfrutar. En fin, muy contento, Juan. Uh-huh. Imagino que disfrutaron los niños del aula taurina, ¿no?, que tenéis. Imagino que se pondrían delante, ¿verdad? Sí, porque toreamos dos becerritos, uno más pequeñito para los niños de la escuela, para que fueran perdiendo el susto ese que tienen nada más empezar y fueran tomando contacto con el animal. Y muy bien, la verdad que al principio le costaba un poquito, pero al final se soltaron y fueron capaces de dibujar buenos muletazos. Uh-huh. Y luego ya el otro para los aficionados. Sí, el otro ya para los aficionados prácticos, ya era más grande, era un becerro muy muy grande, muy, muy noble, muy bueno, que como bien sabes, los chavales que son socios y que participan aquí con nosotros, son muy, muy aficionados, incluso algunos hay novilleros, ¿no?, como Manuel Rodríguez León o Pedro José Aguilar, que pudieron disfrutar de un becerro extraordinario de Doble Alcalá, que lo toreamos hasta por dos veces, de lo bueno que fue. Imagino también que Diego Martínez y Juan Plata, los profesores del aula, también se echarían para adelante, ¿no? Sí, Juan Plata, Antonio Julián Torres, un antiguo novillero con caballo de aquí de La Carlota, también estuvo delante. Rocío Romero, que la invitamos a que pasara la jornada con nosotros, también pudo disfrutar del toreo, que, o sea, también sabía torear, disfrutó mucho, en fin. Perfecto. Y luego los aficionados que pudieron verlo, pues la mar de contentos, ¿no? Disfrutaron todo el mundo loco. Nos fuimos todos toreando de Nacho Aló. Pues, genial, Diego. Y ya una vez repuesto de esto, ¿qué es lo próximo que la Carlota nos tiene preparado? Porque este fin de semana leíamos por ahí, por Twitter, a algún preparativo, algún plan de algún acto solidario. Pues sí, Juan, la verdad que llevamos mucho tiempo pensándolo y ya lo tenemos casi prácticamente cerrado todo, ¿no? Y queremos demostrarle también a la gente que el mundo del toro es muy solidario y se vuelcan con todo, con cualquier acto benéfico, ¿no? Nosotros hemos pensado para principios de marzo pues hacer un torneo benéfico, ¿no? Uh-huh. Donde van a participar distintas escuelas de fútbol de niños y luego para rematar la jornada vamos a hacer un partido de toreros contra periodistas. Uh-huh. Y en ello estamos trabajando, ya todo el mundo se ha volcado con la idea, con el proyecto, sería todo a beneficio de la Asociación contra el Cáncer. Uh-huh. y nada, estamos funcionando y me gustaría que, hombre, aquí tú lo vas a dar en exclusiva, que todo el mundo lo sepa. Y nos gustaría pues que todo el mundo pues se volcara con el acto y fuera una jornada de éxito y se sacara toda la recaudación posible para ayudar a esta familia del cáncer, ¿no? ¿Qué fecha tiene previsto, Diego? Pues va a ser el 9 de marzo, domingo. Ajá. 9 de marzo por la mañana. Sí. Empezará el torneito de fútbol de los niños pequeñitos a primera hora de la mañana y el partido de toreros contra periodistas sería aproximadamente sobre el mediodía. Uh-huh. Luego se haría un perol allí para todos los asistentes, en fin, disfrutaríamos de una bonita jornada, ¿no? O sea que ya alguno podemos ir ya entrenando. Sí, alguno ya puede ir entrenando. Pues mira, si me lo permite, vamos a intentar hacer aquí sobre la marcha un fichaje, porque tengo aquí al otro lado del cristal a Tony, que ha escuchado partido de fútbol y se le han puesto la oreja de punta. Hola Diego, ¿qué tal? ¿Qué tal, Tony? Oye, yo me apunto, ¿eh? Si contáis conmigo, yo me apunto. Claro que sí, claro que sí. Tiene que estar toda la prensa de Córdoba, tiene que estar allí con nosotros. buen pelotero y gran periodista, ¿cómo no? Además que lo he visto que estaba mirando el calendario y creo que sí. Creo que el Córdoba juega en casa, es decir, que no tiene viaje y vamos contra Las Palmas aquí, o sea que no tengo excusa. Así que perfecto. Pues, ya tenemos además un buen refuerzo para la prensa, porque como sabes no estamos muy en forma. Además la última vez que estuvimos en la Carlota fuimos, no contáis el resultado, ¿no? Fuimos vapuleados por los toreros, que la verdad que están en plenitud de facultades. Y bueno, y fue también un día muy bonito hace 4 o 5 años. Y bueno, desde aquí hacemos un llamamiento a los que nos escuchen, a los toreros, a los profesionales del toreo y los compañeros de la prensa. Ya lo iréis publicando vosotros a través de las redes sociales y demás, de que el que quiera apuntarse, pues nada, ahí para poner, sobre todo independientemente del resultado, nuestro granito de arena a esa causa. Claro que sí, nosotros, hombre, ya, como tú dices, hacemos un llamamiento a toda la prensa deportiva, a toda la prensa taurina, a todos los toreros cordobeses, a todo el que quiera participar del acto, no tiene nada más que ponerse en contacto con nosotros. Y hombre, aportar su granito de arena, como bien dije, a esta causa tan bonita, ¿no? Uh-huh. Ojalá sea un éxito de público y de recaudación y todo, que todo el mundo lo disfrutemos y lo pasemos genial, ¿no? Uh-huh. Pues ha dicho que del próximo 9 de marzo, en La Carlota, ese torneo benéfico, a beneficio de la lucha contra el cáncer, en primer lugar, las escuelas deportivas, y luego, con todo lo respeto a la escuela deportiva, el plato fuerte, que va a ser el partido de prensa contra toreros. Y una vez más, nuestra felicitación a esta Asociación Cultural Taurina Carloteña, que vuelve a demostrar, porque los hechos así lo demuestran, que está por la difusión del toreo, y eso siempre es una buena noticia. Pues muchas gracias, Juan, a ti por contarlo y a ti por llamarnos siempre y divulgar nuestra pasión, ¿no? que son los toros. Pues muchas gracias a vosotros, Diego. Así que hoy ya aquí lo mismo nos pegamos una carrerita y empezamos a entrenar. Sí, aquí de entrenar. Muchas gracias, Diego. Un abrazo. Igualmente. Un abrazo. Ya les indicábamos que teníamos intención hoy, siendo ya final de este primer mes del año, de hacer una incursión en la actividad de nuestra escuela taurina, de la escuela taurina de la capital, de Córdoba, ya que, como saben, desde el inicio de este programa no la hemos querido perder de vista, porque consideramos que ahí están las semillas del futuro del toreo de nuestra tierra. Y para hacer esta incursión, ¿quién mejor que su director, el maestro Rafael González Chiquilín, a quien ya saludamos? Maestro Chiquilín, muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí andamos hablando de toros, que es lo que nos gusta. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Rafael, ¿cómo ha empezado el año? Hablábamos ya casi a finales del año pasado, un poquito, y bueno, queríamos retomar contigo, pues bueno, la actividad de la escuela en este primer mes del año, a ver con qué ánimo han empezado los chavales. Pues podemos empezar con mucho ánimo, ¿no? Y la verdad, con mucho ánimo, mucha ilusión y con mucha motivación, porque tenemos, gracias a Dios, pues tenemos una perspectiva bastante buena, y la verdad que estamos con mucha ganas y mucha ilusión. Uh-huh. Teníamos el anterior programa, hace un par de semanas, teníamos por aquí a Rocío Romero, que nos contaba su actuación, que iba a ser la última actuación de 2013, y al final, pues la suspensión fue la primera de 2014, ¿no? Exactamente, sí, en Granada. La verdad que sí, en Granada, sí. Exacto. Pues sí, se suspendió y se dio en Granada la actuación, y la verdad es la que estuvo bastante bien, ¿no? Estuvo muy bien Rocío, en decisión, en su forma, ¿no?, de interpretar toreo, y la verdad que salimos muy contentos. Y la verdad que bien, ¿no? Muy positiva fue la actuación. Un pasito más, ¿no?, en la formación. La verdad que sí, la verdad que poquito a poco y pasito a paso, la verdad que esa tarde pues se ha ganado un puesto también Osuna, que queríamos a Osuna, uh-huh. Y la verdad que le ha salido varias cosas a raíz de esa becerra que toreó en Granada, pues le ha salido varias cosas, ¿no?, a Rocío. La verdad que poco a poco pues vamos un pasito adelante, ¿no? Claro. La siguiente entonces, ella ya incluso nos lo comentaba, que era posible, ¿no?, que Osuna el 28 de febrero, creo que nos dijo, ¿verdad? Sí, sí, el día 28 de febrero. En Osuna. El día 28 queda por concretar, pero vamos, sí. La verdad que casi seguro que esté hecho, a no ser que, vamos, que se suspenda, ¿no?, claro. El festejo, ¿no?, pero claro. Casi seguro que esté. ¿Y alguna cosa más pues o menos sí, hecha? Tenemos un programa bastante amplio, ¿no? Ahora se celebra el centenario de la Plaza Toro de Bermé, ajá. Donde también vamos a dar un tentadero en la Plaza Toro de Bermé, uh-huh. Y aparte pues vamos a dar también una clase práctica también en la Plaza Toro de Bermé, ¿no? Con el centenario se van a hacer varios motivos, varias actividades, y entre ellas pues vamos a dar una clase práctica y un tentadero, ¿no? Después, tentadero pues, público. Córdoba también, uh-huh. En Córdoba, donde van a actuar cuatro alumnos de la Escuela Taurina, las novilladas sin caballo, uh-huh. También, se van a dar dos novilladas y entre ellas pues van a actuar cuatro alumnos de la escuela. Después, pues, la plaza también de Toro de Almedinilla, donde uh-huh. También, pues, se van a dar festejos y donde vamos a estar. Y después, pues, varias plazas más, ¿no? La verdad que acabamos de empezar la temporada y por lo menos ya tenemos cuatro o cinco plazas tenemos ya, uh-huh. Ya hechas para los muchachos, aparte de todo el tentadero y todo el campo que vamos a hacer a lo largo de este año, ¿no? Uh-huh. Hombre, son perspectivas que son para torear, que al final es lo que alimenta la ilusión, ¿no? Porque las clases pues tienen para ellos su interés, obviamente son muy importantes, pero tener ahí en el horizonte una becerra, un tentadero, un festejo, eso es lo que da ánimos para motiva, el entrenamiento. Exactamente, porque no es lo mismo estar entrenando y preparándote, sacrificándote sin saber que no va a torear, que uh-huh. Hombre, que cuando ya se le dice a los muchachos, oye, prepararos, entrenar y poneros fuerte, ¿no? Que tenéis campo y tenéis festejo, vamos, vais uh-huh. A torear novillas y de cerrada, pues la verdad que un torero cuando tiene el contrato y ve que tiene festejo, pues la verdad que entrena uno con bastante más ilusión y con más ganas, ¿no? Y la verdad que estamos todos muy ilusionados, tanto los profesores Rafael Gago y Paquito Gómez, pues la verdad que están, ¿no? Están ahí a pie de cañón entrenando con ellos, preparándolos y con ilusión, pues por eso, porque vamos a torear y va a haber bastante festejo, aparte de campo y de uh-huh. Cerradas, ¿no? Ahí este año va a ser un año bastante importante, ¿no? Uh-huh. Hablaba Rafael de la plaza de Almedinilla, qué bonito, ¿verdad? El nuevo proyecto y qué bonito también que precisamente lo contábamos hace dos semanas aquí, qué bonito que bueno, que también entre las principales apuestas sea la cantera, sea contar con la escuela. De hecho estuviste en la presentación, ¿verdad? Exactamente, sí, estuve en la presentación y me llamaron la comitiva y el alcalde Antonio, y la verdad que salí encantado, ¿no? De ver a esas personas pues con esa afición, esa gana y esa ilusión con la que hablaban de la fiesta y con la que han hecho esa plaza tan bonita, ¿no? Que es un encanto de plaza, ¿no? Yo he tenido la suerte de torear, pero claro, cuando estaba por Tati, ¿no? Uh-huh. De becerrista y después de mata de toros, ¿no? Una corrida de toros. Pero cuando he visto la plaza con ese encanto y esa cosa tan bonita, pues la verdad que es digno, ¿no?, de admirar, ¿no?, que haya aficionados y que haya personas que estén con esa ilusión, esa ganas de amar la fiesta y de querer dar y apostar por la juventud, ¿no?, por los noveles, ¿no? La verdad que encantado, ¿no? Y se van a dar, pues, bastantes festejos sin caballo para los muchachos, claro. Que empiezan. Tú que toreaste, como comentas, allí en Almedinilla, en una portátil, imagino que cuando has visto, bueno, ese proyecto tan bonito, no proyecto, sino ya una realidad, esa obra tan bonita de Plaza de Toros, tan coqueta, uno que no deja de ser torero nunca, ese gusanillo por dentro se habrá removido, ¿no? Hombre, siempre, siempre, ¿no? La verdad es que a uno siempre le da gana, ¿no? Y además eso de inaugurar una Plaza Toro y ver una plaza nueva. Yo tuve la suerte de inaugurar la Plaza Toro Benamejí, ¿no? Y para mí pues fue una ilusión bastante grande, ¿no? Y sí que el primer toro, pues lo maté yo, la verdad que te hace ilusión, ¿no? Y queda para la historia del toreo. Uh-huh. Pues cuando ve uno una plaza que es nueva, con ese encanto, ese coliseo, así en romano, ¿no? Y la verdad, pues a uno le pica, ¿no? Pero claro. Y le entra gana, ¿no? Pero en fin, todo tiene su época, ¿no? Y su tiempo, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues, sí, la verdad que es bonito, ¿no? Es bonito. Sí. Rafael, hablabas de Córdoba, de cuatro alumnos que actuarán en las novilladas en las novilladas sin picadores, las dos que programa la empresa. Sí. ¿Nos puede adelantar? ¿Sabemos ya quiénes son los que, o por pues, lo menos algunos de los momento que todavía, a vamos, de momento dos sí, porque uh-huh. los otros dos, como hemos dicho, se lo tienen que ganar, ¿no? Porque ajá. nosotros una de las cosas que tenemos, ¿no? Es que no tenemos preferencia por ninguno, ¿no? La verdad que para nosotros son todos iguales, ¿no? Le exigimos mucho y lo que queremos es que se lo ganen, ¿no? Que vayan al campo y que se lo vayan ganando, ¿no? En el campo, ¿no? En los tentaderos, que cuando vaya uno, que vaya con esa ambición y esa gana de decir que me tengo que ganar la novilla, ¿no? O la becerra, ¿no? Y la verdad que lo tenemos en mente, pero como hemos dicho, hasta que no llegue el día, pues, hombre, el momento, ¿no? Se acerque, ¿no? Sí. Mientras tanto, lo vamos a ir viendo en el campo, en los tentaderos, y como hemos dicho siempre, y se lo decimos a ellos, ¿no? Que el que se lo gane es el que va a estar ahí, ¿no? Uh-huh. Que no le vamos a dar una novilla a un chico, vamos, a un alumno, un chaval, que diga, tal día torea, sí. ¿no? No, queremos que se lo vayan ganando, ¿no? Que sea una cosa que veamos que día a día van entrenando, que se esfuerzan, y cuando vemos a uno que esfuerza y se lo va ganando, pues entonces decimos, tú te la ganas la novilla y tú eres la que lo va a ganar. Uh-huh. ¿Los dos que vamos, tenemos confirmados, Rafael, o que más o menos sí? Sí, lo tenemos a Juan Romero uh-huh. y Antonio Rubio, ¿no? Ajá. Que Rubio. Los otros dos puestos, pues tenemos que verlo para que se lo... Vamos, los dos muchachos que quedan, que queremos verlo. Queremos uh-huh. verlo, si vemos que de aquí a... abril, ¿no? Porque en abril ya se dan los carteles, claro. Vemos que están y que se lo han ganado, pues estarán, que no, pues serán otros los que vayan, ¿no? Juan Romero, que, bueno, precisamente el otro día hablábamos, vamos, en privado por teléfono con él, sigue en el centro de alto rendimiento. Ahí en el centro, exactamente. Y eso, sí. Y nos comentaba que de momento entrenar y nada, y esperar la oportunidad con ilusión. Imagino, claro, que como todos, claro. Claro, es que lo suyo es entrenar y estamos preparados, que es lo que le decimos, ¿no? A los muchachos, ¿no? Que entrenen, que se mentalicen, que entrenen con mucha ganas, con ilusión, que estén muy preparados, porque oportunidades van a tener. Y lo que hace falta es que cuando salgan, pues que la aprovechen y que estén bien, ¿no? Mm. Pues, Rafael, en principio la verdad que nos alegramos mucho de que las previsiones sean buenas. Se va a torear, por lo que nos cuenta hay ilusión en los chicos y chicas, no olvidemos sí, no olvidemos sí. a las chicas, que también creo que dos hay, ¿verdad? Hay dos chicas. Entonces pues eso es lo más importante, lo más bonito, que se siga manteniendo la ilusión y que bueno, y que continuéis con ese gran trabajo que estáis realizando. Yo la próxima vez que hablemos, ya si es verdad, sí. lo, te lo dije hace un tiempo, pero ya si la próxima sí me gustaría que ya fuera aquí. La próxima vez, pues aquí con unos chavales, y si hace falta organizamos, claro, aquí una clase práctica, aunque sea, pero no hay ningún problema. Pero no hay ningún problema. Que participen ellos, que además me sí, consta sí. que algunos no escuchan. Y que sí. y que bueno, que les ilusiona también que hablemos de la escuela, ¿no? Y los tengamos en cuenta, ¿no? La verdad que es de agradecer, ¿no? El programa que hacéis y sobre todo, hombre, que apostéis por la fiesta y sobre todo por la gente joven, ¿no? Por el uh-huh. futuro, ¿no? Que son ellos, ¿no? Y siempre, vamos, se habla siempre cuando ya un torero, digamos, está en candelero, ¿no? O está en figura o está en su apogeo, pero vamos, hablar de muchachos que empiezan y que están, pues la verdad es de admirar y de agradeceros, ¿no? Que en fin, que apostéis por ello, que mováis lo que es la fiesta y sobre todo por la gente joven, ¿no? Uh-huh. Los chavales que empiezan. Agradecido a ustedes. Pues muchas gracias, Rafael. Ahí vamos a seguir poniendo nuestro granito de arena, lo que tengamos posible hacer. Os lo agradezco. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Un saludo. Gracias. Síguenos en Twitter, @puertacalifas, o contacta con nosotros en puertadeloscalifas@gmail.com. En uno de nuestros primeros programas, allá por el mes de octubre, hablábamos con el novillero cordobés Manuel Fernández Mazantini con motivo de su última actuación de la pasada temporada en Moral-Zarzal, que además de suponer el epílogo a esa campaña, significaba también el adiós con el que hasta ese momento era su apoderado, José María Moreno. Le emplazábamos entonces para hablar a lo largo del invierno y conocer perspectivas y aspiraciones de cara a esta temporada de 2014, Y es en estas últimas semanas cuando más informaciones han aparecido respecto a estas cuestiones, incluida la de la nueva persona que se hará cargo de su carrera, el taurino José Ibáñez. Los planes, al parecer, son abrochar de manera brillante la trayectoria novilleril y encarar con fuerza una alternativa con la que, imaginamos, ya sueña el de Fuente Palmera. Manuel, muy buenas. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Pues mira, bien, aquí acabamos de llegar a entrenar ahora mismo a casa. Pues encantado de tenerte otra vez por aquí, de abrirte nuestra puerta de los califas. Y bueno, hablábamos hace unos meses, pues de eso, de tu última tarde de la temporada, del final de tu trayectoria con tu anterior apoderado, y bueno, ya nos comentabas que estarías pendiente a iniciar una nueva etapa. Se ha hecho esperar, pero ya por fin se ha producido. Y la verdad que, como bien dice, ha sido una cosa que bueno, lo hemos pensado mucho, lo hemos visto ahora durante este invierno, lo que llevamos de invierno. Uh-huh. Y lo hemos estudiado pues muy tranquilo, ¿no? La verdad es que hemos elegido varias gente, y dentro del entorno mío, el que sigue ayudándome, sí, aparte de Pepe Ibáñez, el entorno mío y yo, pues bueno, luego pensamos de que ahora mismo a estas alturas debería llevar mi carrera una persona taurina y que se dedicase 100% al toro. Uh-huh. Y de que no fuese un apoderado, pues que fuese a lo mejor como mi antiguo apoderado, un político o gente que tuviese el toro como de segunda opción, ¿no? Sí. La verdad que quería alguien más volcado y más dedicado a mí. La verdad que Pepe Ibáñez, pues me lo presentaron, me cayó muy bien. Aparte es un gran taurino, la verdad, tiene el hombre una trayectoria intachable, la verdad que es uno de los profesionales grandes de esto. Uh-huh. Y me gustó, la verdad. Luego, como torero, coincide mucho en el concepto mío, le encantan los toreros de los que a mí me gustan también, la verdad que en eso tenemos algo en común. Uh-huh. Y la verdad que bueno, que he apostado por él y estamos los dos muy ilusionados y ojalá que las cosas salgan bien, ¿no? Uh-huh. Yo comentaba ahora un poco en la introducción de tu entrevista que bueno, los planes, también según le hemos leído a Pepe Ibáñez en alguna entrevista esta última semana, es hacer alguna novillada, ¿verdad? O cerrar un poquito tu ciclo de novillero para quizá eso, coger fuerza de cara a la alternativa que ya desde hace unos meses te planteabas como objetivo prioritario para esta temporada. ¿Cómo van esas perspectivas, Manuel? Pues sí, no, la verdad que como bien dices, pues gracias a Dios como novillero, pues mira, he estado en casi todas las ferias de novilladas, como Almedo, Galafarra, Moarzazal, en muchas ferias. Uh-huh. Y yo pues tengo el currículum casi cumplido de novillero, ¿no? Y la verdad que este año pues era la idea de tomar la alternativa, porque era lo lógico, me encuentro casi hecho para el toro. Uh-huh. Y la verdad que hablándolo con Pepe, pues lo vimos bien, y aparte era el momento. Yo este año, él me lo comentaba, de que la idea era hacer una temporada ahora en México, como la vamos a hacer. Uh-huh. Unas cuantas de tarde, venir y ojalá que nos pongan en Madrid, que hombre, que yo creo que bueno, ahí andan las cosas y ojalá que nos pongan. Y la idea era tomar la alternativa pues en Córdoba, ¿no? En la feria de mi tierra, ¿no? Uh-huh. Y es cierto que bueno, Gran Presa a mí no me ha llamado todavía, ni a mí apoderado, pero se está hablando con bastante fuerza. Y hombre, lo que estoy escuchando pues viene de dentro de la empresa, ¿no? De que ellos pues están a favor de dármela, ¿no? Uh-huh. La verdad que eso es importante. Habla de esas novilladas en México, de la posibilidad de anunciarte también como novillero en Madrid. Sobre todo Madrid, apuestas fuertes, una apuesta fuerte antes de la alternativa. Sí, además lo tengo muy claro. No sé si, hombre, yo este año, pues bueno, para como están las cosas, 9 novilladas la verdad que no está mal, ¿no? Uh-huh. 9 novilladas y muchas ferias importantes como Madrid, Galafarra, Muertazal, Galapagá, han sido ferias que todas han sonado, ¿no? La verdad que sí, que debo de ir otra vez a Madrid, no estoy visto, he ido 2 veces nada más. Uh-huh. Y hombre, y ahora me encuentro muy bien para Madrid. La verdad que ha puesto fuerte, es como te he dicho, ¿no? Sí. Lo tengo muy claro, y la verdad que la idea mía este año es tomar la alternativa, porque para empezar mi etapa de matado de toro, y para qué nos vamos a andar dando más vueltas, ¿no? La verdad que aquí la idea está Madrid, Sevilla y hacer temporada en México y la alternativa. Todo lo que no sea eso, la verdad que marea la perdí, y para como está todo ahora mismo, con lo que vale montar una novillada y como está todo, yo creo que hay que apostar fuerte, y la verdad que yo lo voy a hacer porque me veo capacitado para ello, ¿no? Uh-huh. Ciertamente son los sitios de los que hablan los que al final pueden dar fuerza, ¿no? Y más como están ahora las cosas, a una alternativa, ¿no? Pues sí, ¿no? Porque engañarnos, la verdad que sería de torpe, ¿no? Y como está todo, la verdad que no está bien engañando, ¿no? ¿Para qué queremos empezar la temporada? Hombre, si no tienes ese rodaje, pues lo más lógico que la empieces pues en varios pueblos, de que te ruedes un poco. Pero teniendo el rodaje ya, de habiendo estado en la feria, de habiéndole visto la cara al toro de verdad, como se la he visto, se la he visto, ¿no? La verdad que el planteamiento ha sido muy sencillo, muy fácil, que saldrá o no saldrá. Pero, hombre, creo que tengo cartel para estar en esa feria de todos los sitios que vengo, y no me importaría apostar fuerte, ¿no? Y la verdad que si Dios quiere vamos a empezar en México, que son varias ferias importantes también, y ya iremos viendo cómo voy viviendo, la verdad. Hablas de, centrándonos un poco ya en el objetivo de la alternativa, hablas de Córdoba. Imagino que bueno, por encima de que aún pues no haya habido contactos y tal, y por encima también de que, bueno, se hable del tema, haya aparecido en prensa, yo me quiero centrar un poco en tus sensaciones. Si alguna vez soñaste una alternativa, ese sueño era Córdoba. Sí, la verdad que mi carrera siempre ha sido, y la conoces tú también, ha sido siempre de altibajo. Había una época que yo toreaba mucho, de novillero sin caballo, los primeros años en Córdoba toreando, y la verdad que luego me quedé unos años ahí tapado, me dio que ni sonaba siquiera, y luego volví otra vez a todas las ferias, ¿no? La verdad que ahora es un sueño que antes le tenía, de que la verdad que como Córdoba para mí es una de las plazas, aparte, más bonita de Andalucía, fue un encanto tremendo, ¿no? Y la verdad que mejor escenario para tomar alternativa que Córdoba, ¿no? Casi que lo veo cumplido, no todavía, porque fíjate todo lo que queda, pero sí es verdad que me encantaría que fuese Córdoba, ¿no? La verdad que es una plaza que todo el mundo desearía tomar la alternativa ahí, ¿no? Y bueno, está dentro de mi sueño, la verdad que no me imaginaba nunca de Carmeno, la empresa o la afición hablase de una posible alternativa mía, ¿no? Que la verdad que por eso también estoy más orgulloso, porque normalmente siempre somos los toreros los que hacemos por tomarla, y esta vez la verdad que ha sido al revés, ¿no? La empresa es la que está supuestamente muy volcada con el tema de dárnosla, lo han sacado en prensa, la afición la verdad que le ha caído a todo el mundo muy bien, y hombre, y yo creo que debería volver a Córdoba porque estoy sonando en otras novilladas, pero no por ahora en estos años en Córdoba, y la verdad que estoy deseando que me vea la afición, ¿no? Porque sé que hay ambiente y ganas de verme, ¿no? Sí, además es cierto, Manuel, que la última tarde tuya en Córdoba data del año 2009, si no me equivoco. Sí, las cosas no salieron bien tampoco. Exacto. Entonces, bueno, sí, y coincidió ya luego con ese periodo del que hablabas, de que te quedaste también un poco más parado. Creo que todos los toreros hemos tenido esos años de quedarte ahí un poco, y si Dios quiere, ojalá me vengan más años de quedarme ahí y luego más años buenos, porque quiere decir que estoy toreando. Claro. Pero siempre tenemos esos altibajos, ¿no? Y yo los he tenido, y qué bonito ahora, la verdad, que cuando nadie apostaba por mí, ni nadie daba un duro ya por mí, de volver a torear, no volver a torear, porque nunca había toreado, pero hacer el pasillo en Madrid, en Aguascalientes, en Albacete, Arnedo, en casi todas las ferias importantes, que yo eso no me lo pensaba en la vida, cuando me veía en mi casa que no me escuchaba nadie. Y qué bonito ahora, la verdad, sería volver a Córdoba como matado de toro, ¿no? La verdad que sería tremendo, ¿no? Ojalá pase, la verdad. Pues imagino que aún teniendo ahí el tema de Córdoba, habréis hablado, ¿no?, con tu apoderado. La feria, la empresa lo ha dicho, ¿no? Son pocos puestos, tienen que ver muy bien a ver cómo lo equilibran. Ya sabes, se espera también si va a estar José Tomás, si no va a estar. De él también depende mucho la programación que se haga. Poniéndonos en el peor de los casos, que bueno, que dentro de eso sería, oye, no se puede tomar la alternativa en Córdoba. No sé si barajaríais la opción de demorarla demasiado, o sea, o de buscar otra alternativa. No, demasiado no. La verdad que demasiado no, como si la tengo que tomar en México, ¿no? La verdad que la idea es tomarla, porque es coger el carnet como mato de toro y seguir la carrera como mato de toro. No quiere decir que porque tome la alternativa, por ejemplo, en las ventas vas a hacer figura al toreo, ni porque la tomes en Córdoba ni nada. La idea está en tomarla, que puede ser un escenario bonito con un cartel muy bonito también y que sea todo tremendo, es lo que queremos todos los toreros. Pero no adelantarla y demorarla mucho, porque me encuentro capacitado, y conforme estoy pasando el invierno y estoy tentando, la verdad que estoy para la alternativa, ¿no? Uh-huh. Pero yo sé que queda todavía mucho por hablar, nos tenemos que sentar ahora, por ejemplo, la podera mío está en México, porque apodera al pana también, y torearon ayer en la México, y él, pues bueno, tiene que volver y venir, sentarse con la empresa, con lo que me ha comentado ya, aunque sé que algo de conversaciones han tenido ya. Pero claro, todavía queda pues mucho, ¿no? La verdad que a ver si puede ser. Pues vamos a estar pendientes, Manuel, de si es o si no es, porque lo que sí tenemos claro, al igual que con todos los toreros de nuestra tierra, es que vamos a estar pendientes de tu trayectoria y de lo que nos, de la información que nos vaya aportando, porque además eres asiduo a la red social, ahí nos tienes también bastante informado, fiel seguidor también del programa en la red social, lo cual te agradecemos. Y entonces vamos a estar muy pendientes, y bueno, ojalá que sea en Córdoba o no sea en Córdoba, llegue a ese sueño de la alternativa, y sobre todo la tomes con fuerza y con éxito, que es lo que te va a ayudar en tu carrera. Así lo deseo, Manuel. Sí, hombre, muchas gracias, y la verdad que bueno, que son dos de los sueños que tengo, que otro no te lo he contado, pero dos de los sueños que tengo pues sería Córdoba, y como no, que mi padrino fuese finito de Córdoba, ¿no? La verdad que son los dos sueños que cada día sueño con ellos, y ojalá se haga en realidad este año en la Feria de Córdoba, ¿no? Ojalá. Pues Manuel, estaremos atentos a la realidad para ver si ese sueño finalmente se hace real. Estaremos atentos y lo contaremos. Muy bien, pues muchas gracias por la atención mostrada y por el programa. Gracias a ti, Manuel. Un saludo. Un abrazo. Hasta luego. En el toreo, Córdoba cuenta, Puerta de los Califas. Como sabrán nuestros seguidores de la red social, de los cuales nos sentimos muy orgullosos, hemos estado sondeando en los últimos días opiniones acerca de los nombres que quisieran ver acartelados en la próxima Feria de Mayo cordobesa. Para ello, en Twitter hemos usado dos hashtags, que son esas palabras precedidas de la almohadilla. Por un lado, almohadilla Toreros Córdoba, y por otro, almohadilla Ganaderías Córdoba, dando también la posibilidad de emitir opiniones a los seguidores en Facebook a través de sus comentarios. El sondeo, que ha tenido mucha más participación en el ámbito torerista que en el turista, nos ha deparado varios nombres que sobresalen como preferencia entre los que han opinado para que pisen el coso de los califas durante la próxima feria de Nuestra Señora de la Salud. Así, por ejemplo, destaca la inclinación por volver a ver a la terna de Finito de Córdoba, Morante de la Puebla y José María Manzanares. Cartel que el año pasado casi llenó la plaza, con el aliciente añadido de la gran actuación del diestro de la Puebla del Río, y que, sin duda, posee un atractivo enorme para cualquier aficionado. Pues no hay que olvidar la revitalizada aparición de Finito de Córdoba en plazas de primer nivel, ni el estatus y la categoría actual del alicantino José María Manzanares. También se apuesta por ver en el coso califal a figuras como Julián López el Juli, Enrique Ponce o José Tomás, que por otra parte es el gran esperado por la empresa para confeccionar la cartelería. Y también nuestros seguidores en la red social abogan por la inclusión de José Luis Moreno a modo de despedida de la afición cordobesa, aunque es una opción que se antoja bastante improbable, sobre todo por los términos en los que se expresaba el de Dos Torres en su comunicado de despedida, y por lo que, bien, desde su entorno más cercano se ha podido conocer. Algo que sugiere dar de momento por hecho que la decisión de no torear en público se va a mantener en el tiempo. Entre los no habituales, me decía, aquellos que normalmente no han estado anunciados en Córdoba o que son novedad y tienen un gran atractivo para el aficionado, destacan las opiniones en favor de Iván Fandiño, que entra en las quinielas o prioridades de aquellos que, en su opinión, han planteado incluso carteles completos de toros y toreros. Y destaca como opción para ocupar ese puesto que Rangertauro expresó querer dar en la feria a algún torero cordobés emergente o destacado en los últimos tiempos que no hubiese tenido hasta ahora sitio en el abono califal, el matador de toros Andrés Luis Dorado. Sin duda, al menos atendiendo a las opciones que en la red social se han vertido, Dorado se postularía como firme candidato a ocupar ese lugar y a tener esa oportunidad que, dicho sea de paso, han tenido hasta ahora todos los matadores de alternativa cordobeses que están en activo y de la que aún él no ha gozado, que es torear como tal, como matador de toros, en el coso de los Califas. De esta forma, si se da la circunstancia de contar para la empresa en la composición de los carteles, tendría ante sí la esperada reválida de ratificar los triunfos obtenidos a nivel provincial en las últimas temporadas. En cuanto a ganadería, quizá la menor participación en este ámbito por parte de nuestros oyentes seguidores haya que achacarla, por un lado, a que, aunque no se conocen oficialmente todas las que conformarán la feria, es prácticamente segura, además de la ya oficial de Jaralta, que hemos tenido hoy aquí en el programa, la de La Palmosilla, que tiene ya corrida reseñada para Córdoba desde hace 2 semanas. Quizá por eso el personal no ha tenido tanto aliciente para dar una opinión ante lo que ya parece evidente. Y por otro, quizá también sigue haciéndose patente ese carácter torerista cordobés, y de ahí que se opine más y cree más expectación el anuncio de toreros que el de ganadería, hablando siempre en términos generales. Aún así, de los que han opinado, se extraen 3 o 4 preferencias claras y, a mi modo de ver, bastante interesantes. Y es que, basándonos en lo que traerían los aficionados, los tuiteros y seguidores en Facebook que han opinado, para mayo se deberían anunciar en Córdoba Fuente Imbro, Victoriano del Río, La Quinta o Alcurrucén. Gustará más o menos, pero sin duda ofrecerían variedad. Y bien, a partir de aquí, que es un mero sondeo por nuestra parte, recordamos que Ranger Tauro sigue teniendo abierto el buzón de sugerencias en la web www.plazatoroscordoba.es, en el que pueden dejar cualquier opinión respecto a los nombres que quieren ver anunciados, así como otras cuestiones que el aficionado considere de interés. Y ya comienza, aunque tímidamente todavía, a moverse la temporada para toreros de nuestra tierra. El primer matador en anunciarse, en este caso para un festival, ha sido Juan Serrano, finito de Córdoba, que actuará el próximo 22 de febrero en la localidad abulense de Candeleda, compartiendo carteles en este festejo con Diego Ventura, Manuel Jesús el Cid, David Fandil Alfandi, Daniel Luque y el novillero Román, lidiándose novillos a pie de Buena Vista y de Hermanos San Pedro por parte del rejoneador hispanoluso. Precisamente Diego Ventura va a tener su peña taurina en tierras cordobesas, concretamente en La Rambla, desde donde nos ha llegado la información que el próximo sábado se inaugurará esta peña, contando con la presencia del propio rejoneador titular de esta nueva peña. En cuanto a actividades tauroculturales programadas para las próximas semanas, pues bueno, recordamos algo de lo que ya hemos hablado, que es la segunda sesión de 50 años para la historia taurina de Casa del Toreo de Córdoba, que llevará por título El Toreo en Redondo y que tendrá lugar el próximo lunes 3 de febrero a las 20 horas en el Salón Los Califas de la Plaza de Toros de Córdoba. Por otro lado, la Asociación Cultural Taurina Puerta del Gallo organizará su tercer encuentro taurino titulado La importancia de la cirugía en el mundo del toro. En el acto intervendrán el cirujano y ganadero Eliseo Morán, el matador de toros Manuel Escribano y el banderillero Rafael Figuerola, en un debate que será moderado por el informador taurino Juan Antonio Jiménez Alguacil. Todo ello el próximo 13 de febrero a las 20:30 horas en el Hostal Noriega de Pozo Blanco, contando con entrada libre hasta completar aforo. Y seguimos pendientes, como ya les indicaba hace 2 semanas, de la esperada reapertura del Museo Taurino de Córdoba, ya que nos consta que se está organizando el programa de actos de cara a dicho evento. No obstante, puesto en contacto con la Dirección Municipal de Museos, nos informan que aún no hay fecha exacta prevista para la reapertura. Lo que sí se reabrirá, Dios mediante, será nuestra Puerta de los Califas dentro de 15 días. Y hasta entonces seguiremos conectados a través de Twitter y Facebook, atentos a lo que depara la actualidad taurina de nuestra provincia y, por supuesto, a disposición de todos ustedes, recordándoles que en unos días www.puertadeloscalifas.com verá la luz para seguir sumando, siempre sumando a la pasión taurina que nos une. Por hoy, aquí lo dejamos. Y, como siempre, agradecido al máximo de este que les habló, Juan Jesús Espinosa, deseándoles que sean felices y nos oímos la próxima. Estás escuchando Puerta de los Califas en Córdoba Club de Fútbol Radio 104.7 FM.